nos vieran paseando por la calle cogidos de la mano y besarnos como dos enamorados en cualquier lugar. Si nos vieran ahora mismo en la cocina preparando la cena, me oirían decirte qué hermosa está, y a ti deberían reír. Si nos vieran en el salón de casa junto a la ventana, tú con tus crucigramas y yo haciendo esta canción. Si nos vieran cada noche, amor mío, dormir abrazado, sabrían que al decir que estoy loco no tienen razón. No, yo sé bien que no estoy loco, porque loco es el que cree que solo existe lo que ve sus ojos y lo que tocan sus manos. Y es que creen que todo se acaba con el último suspiro y que ya no estás aquí y que hablo solo. Si supieran que te veo donde vaya, que me escuchas y me hablas, que me abrazas y me besas y que siento en mi piel el roce de tu piel. Entenderían las ganas que tengo de dejarme llevar al silencio que hay detrás del último latido para estar contigo, amor mío, toda la eternidad. No, yo sé bien que no estoy loco, porque loco es el que cree que solo existe lo que ve sus ojos y lo que tocan sus manos. No, yo sé bien que no estoy loco, porque loco es el que cree que solo existe lo que ve sus ojos cuando el día es muy claro. Lo que ve sus ojos y lo que tocan sus manos.